búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello tan amado hoy a mi alma envenenó. Pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes en mí confianza, crees que te engañarás y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor sin evitar que dirás. Porque yo quiero que seas franca y leal sin esconder nuestro querer. Tú vas mal aconsejada, amor en tu sentir, y me amargan tus jugadas que ya quisiera ver en su fin. Y de este raro laberinto, y no podemos ya salir. Mi gran amor ya se ha perdido y hoy en su